Recordarás que estuve de viaje hace unos días. Fui a hacer un reportaje sobre la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Busca, por favor, el video del documental porque realmente es hermoso. Y estando allá, hice algo que me gusta hacer cuando ando de viaje, que es escribir tarjetas postales. Y las envié algunas cuantas tarjetas postales, principalmente a mi familia, también a un amigo. Bueno, pues causaron el efecto que yo esperaba, justamente la sorpresa, y más en estos tiempos, de pronto encontrar algo en el buzón, algo enviado por mí, algo que tiene mi letra, algo que fue escrito por mí, y algo, sobre todo, esto es lo más importante, algo que se puede tocar, algo que se puede tocar. Porque es una realidad que somos cuerpo y alma, tenemos un cuerpo físico, y el cuerpo físico es un cuerpo sensible, es un cuerpo que funciona precisamente sintiendo, con los cinco sentidos que tenemos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Y por esa razón es que estamos acostumbrados a palpar, a ver, a oler, a probar. Piensa en un bebé que todo se lleva a la boca a ver a qué sabe, y con eso va conociendo, y el bebé toca todo lo que ve. Entonces, así somos los seres humanos. Y por esa razón es que nos gusta recibir algo tangible que nos recuerda de una manera perceptible, de una manera palpable, del amor que alguien nos puede tener. Es la razón por la que cuando una persona que amamos muere, si nos hizo algún obsequio alguna vez, ese obsequio se convierte en un tesoro, en una especie de reliquia. Como que si alguien nos regaló una camisa o un suéter hace años y de pronto muere esa persona, no nos queremos deshacer nunca de ese suéter, por la sencilla razón de que esa persona que amamos y que ya no está con nosotros nos lo regaló. ¿Para qué? Para verlo, aunque no nos lo pongamos. El hecho de verlo, el hecho de poder tocarlo, nos recuerda el amor de aquella persona que por amor nos dio esa prenda de ropa, por ejemplo. O cuando alguien muere, no sé, muere el abuelo quizás, y abuelita saca la caja de los anillos del abuelo y dice: a ver, entre los nietos y los hijos, escojan el que más les guste, y se lo llevan precisamente como eso, como una prenda perceptible de aquella persona que amaron y que ya no está. Y cuando se trata de una persona que se ama y que sí está, como en este caso, que es recibir de pronto un obsequio en el buzón, o una carta o una tarjeta postal, se puede palpar el amor. Esa es la cuestión, se puede palpar el amor. Esto por fuerza me llevó a la reflexión de la sacramentalidad de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos, por definición, son signos sensibles de Dios invisible. Signos sensibles. Todos los sacramentos son formas sensibles como Dios se nos comunica, como Dios se hace presente en nuestra vida. Sabemos que está, y decimos: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero no se trata solo de saberlo, no se trata de tener solo la certeza, porque no solo somos una mente que piensa, que tiene además una voluntad que acepta lo que quizás no logre entender. Dios nos hizo corpóreos, nos hizo materiales, y Él puso esos sentidos en nosotros, y Dios sabe que dependemos de sentir, dependemos de palpar, de percibir. Por eso nos bautizan con agua bendita. Agua, es agua. Y sentimos al Dios que no vemos. O sea, sentimos en ese sacramento, en nuestra frente, con el sentido del tacto, sentimos el agua bendita con la cual somos bautizados. Cuando nos confirman, percibimos con el olfato, el aroma del Santo Crisma, que es exquisito. Cada uno de los sacramentos, la Eucaristía, no se diga, con el sentido del gusto, paladeamos la hostia consagrada, incluso el vino consagrado. Sentimos, pues, a ese Dios al que no vemos. Y se nos da Dios a través de estas formas perceptibles, tangibles, justamente para que lo sintamos. No se deja ver, pero se deja sentir. Y no se deja ver porque tampoco solo somos cuerpo. también tenemos esa mente, esa voluntad que nos permite entender y que nos permite incluso aceptar lo que tal vez no entendamos. Y así es que con la fe creemos, sabemos, tenemos esa certeza de que existe sin verlo, pero eso no basta, por eso lo podemos percibir tangiblemente con cada uno de los sacramentos. Y de hecho, fíjate que esto también es una realidad. Cuando no sentimos los sacramentos, nos quedamos insatisfechos. Piensa, por ejemplo, todo este tiempo de la pandemia que no pudimos asistir a misa y que veíamos la misa por internet o por televisión y que no podíamos comulgar. Hacíamos la comunión espiritual, pero la comunión espiritual no es una comunión suplente de la comunión real. La única comunión es comiéndose el pan consagrado que se ha convertido en el cuerpo de Jesús. Es la única manera, comiéndoselo. La comunión espiritual es solamente una expresión del deseo de estar en comunión, pero la comunión únicamente se logra comiendo, sintiendo que Jesús entra. Por eso se nos quiso dar como alimento, porque ¿de qué otra manera más clara podemos sentir que entra en nosotros? Pues comiéndonoslo, ¿ves? La sacramentalidad de la Eucaristía. Y nos quedábamos insatisfechos, y cuando después de meses y meses y meses por fin pudimos volver a misa y pudimos volver a comulgar y a sentir y a saborear, fue muy emocionante ese volver a sentir que nos hacía falta. Nos quedábamos con esa sensación de un vacío al no poder comulgar. Prueba de que es necesario sentir. Prueba de que es necesario sentir. Piensa en algo que pudiera parecer trivial, pero que no lo es. En tiempo de Pascua, cuando en el rito penitencial el sacerdote pasa y asperge con agua bendita a todos, ¿ves? Y nos asperge precisamente para recordarnos en tiempo de Pascua de nuestro bautismo. Y es una realidad que cuando el sacerdote arroja el agua con el hisopo, si no nos cae, aunque sea una minúscula gota en la uña del dedo meñique, si no nos cae, aunque sea eso, nos sentimos timados. Bueno, hay veces que incluso si la gota no te cae a ti, pero le cae al misal que tienes en la mano, de inmediato te la untas para sentirla. Ahí está la prueba. Se tiene que sentir, y el sacerdote tiene que hacer que todos sientan el agua bendita. No es un símbolo ahí que arroja tres de un lado, tres del otro, y al que le caiga bien y al que no. No, es precisamente para que todos lo sientan. Hay una sacramentalidad ahí en ese sacramental que es el agua bendita. Por fuerza, hablar de sacramentalidad implica percibir. Cuando te confiesas y el sacerdote no te dice nada, no te da un consejo, no te regaña, no te dice nada, simplemente te escucha y te absuelve y te vas, te quedas también con esa sensación de un vacío, como que te timó, como que pues no vine para esto. O sea, te quedas con esa necesidad de escuchar, con el sentido del oído. Y es un sacramento que se confiere como con unas palabras para que escuches que estás perdonado, y escuchando te quede claro, no te quede duda de que todos tus pecados están perdonados. Lo tienes que escuchar. El sacerdote no mentalmente te absuelve, te lo dice en voz alta para que lo escuches. ¿Ves? La sacramentalidad. En la Santa Misa, por ejemplo, la palabra de Dios que es proclamada desde el ambón es diferente de leer la Biblia en tu casa. Si tú lees la Biblia en tu casa, por tu cuenta, o incluso en una capilla, si tú lees la Biblia, estás leyendo la Biblia y puedes rezar sobre ella, puedes meditar sobre ella, puedes aprender de ella, pero nunca va a tener el carácter sacramental que tiene la proclamación de la palabra en la Santa Misa. En la Santa Misa, la palabra es distinta. La palabra tiene esa sacramentalidad. Ahí estamos escuchando a Dios que nos habla. Y por eso es que las lecturas se proclaman desde un lugar específico y no desde otro. Desde el ambón, que representa ¿qué? Representa el sepulcro vacío que dejó Jesús al resucitar. Porque desde ese sepulcro vacío, los ángeles anunciaron la primera buena nueva: Cristo está resucitado. Por eso en la misa la palabra se proclama desde ese lugar sagrado, porque es palabra sacramental. Es para sentir con el oído que estamos escuchando a Dios que nos habla desde las alturas, y por eso es que es desde un ambón, porque se llama ambón, porque en griego la palabra ambones significa elevación, y el ambón está construido, un ambón bien hecho, tiene que estar construido alto, ¿para qué?